Servicios en Comunicación Intercultural Servindi presenta Mundo Indígena, programa producido gracias al auspicio de IBIA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Bienvenidos amigos a esta edición de prueba de Mundo Indígena, programa de media hora de duración que está dedicado a temas indígenas y ecológicos. Hoy vamos a hablar en nuestra sección central del por qué es más apropiado hablar de indígenas y no de indios, cuando nos referimos a las personas con raíces originarias. Antes de pasar a nuestra sección central, vamos a hacer un pequeño recuento de noticias. Guatemala, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIT, ha hecho un llamado a un levantamiento popular por estar en desacuerdo con la respuesta del gobierno a resolver una plataforma de conflictos agrarios. Tal anuncio se hizo durante el sepelio de dos de sus integrantes, muertos a tiros la noche del miércoles. Estados Unidos. El pueblo Western Shoshone logró esta semana una victoria en Ginebra en su actual lucha con los Estados Unidos por los derechos sobre sus tierras ancestrales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas demandó al gobierno de los Estados Unidos detener las prácticas destructivas que realizan en algunos de los 60 millones de acres que los Western Shoshone reclaman como suyos. Brasil. Un clima de tensión y discriminación viven los indígenas de la Reserva de Dourados en la localidad de Porto Cambira, en el estado de Mato Grosso do Sul, luego del enfrentamiento entre indígenas guaraní Kaiowa y policías de civil. El incidente arrojó la muerte de dos policías y un tercero con graves heridas. Si bien los indígenas no avalan este acto criminal, y el cacique Carlito Olivera, presunto autor intelectual, se ha entregado a las autoridades, toda la población está sufriendo una campaña antiindígena en la que participan el gobernador y los partidos locales. Perú. La situación de los pueblos indígenas más vulnerables se decidirá esta semana cuando los congresistas traten el dictamen sobre la ley de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Existe una enorme preocupación en las organizaciones indígenas y entidades de derechos humanos porque se aprobaría un dictamen recortado que limita la eficacia de la norma enviada por el Poder Ejecutivo. Queridos amigos, vamos a disfrutar de un hermoso tema musical del cantautor indígena Manuel Chaprado, cuyo título es Siwar Jinticha. Chay curira para cha maita tangrinki. Si wargenti chay curira para cha maita tangrinki. Maita rispata alingrika wa ma nainyuha wa. Maita rispata alingrika wa ma nainyuha wa. huma, manayakuyu huma, chayi alias paikim. Chakiway huma, manayakuyu huma, chayi alias paikim. Tumanay kita, manatarispa, chayi pinwahangi. Upianay kita, manatarispa, chay pimiyakiki yuyagriwangi. Antes de la conquista española, en el Perú y América existían distintas naciones con diferentes niveles de desarrollo y autonomía. Los españoles utilizaron la palabra indio para diferenciar a los pobladores anteriores a su llegada de los propios descendientes de los españoles. En todos los pueblos hay hombres sabios y necios, inteligentes y tontos, buenos y malvados. Si América hubiera sido descubierta, entre comillas, por sabios españoles, estos habrían reconocido en las culturas indígenas sus elevados conocimientos en distintas ramas del saber, su espiritualidad, su destreza artística y arquitectónica. Pero los conquistadores españoles que invadieron nuestras tierras eran muy ignorantes y ambiciosos, con muchos odios y prejuicios que desgraciadamente todavía hoy prevalecen y que muchos han heredado. Para justificar los saqueos, robos y violaciones, tildaron a los indígenas de salvajes, ignorantes, y se dedicaron a destruir la cultura y exterminar a nuestros sabios yamautas. Durante la colonia, los pueblos indígenas fueron fragmentados y divididos en comunidades para controlarlos socialmente, cobrarle los tributos y adoctrinarlos religiosamente. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, reconoce como indígenas a los pueblos originarios en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les diferencia de otros sectores de la población nacional y que además están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes especiales. Estos pueblos son considerados indígenas por descender de poblaciones que habitaban en el país antes de la conquista o la colonización y antes del establecimiento de los estados actuales y de sus fronteras. Los pueblos indígenas son los pueblos originarios con derechos anteriores a la formación de los estados. Mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales. Estos pueblos conservan hasta hoy todo o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y sobre todo mantienen y ocupan territorios ancestrales con los que guardan una relación muy especial. Los pueblos indígenas tenemos mucho que enseñar a otros pueblos, porque tenemos modos de vida saludables y producimos y trabajamos en armonía con la naturaleza, conservando nuestros ríos y bosques sin depredarlos ni contaminarlos. Conservamos no solo la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural, porque nos relacionamos entre distintos pueblos, pero con respeto. Como personas que tenemos sabiduría, conocimiento, dignidad. Un indígena es aquel que posee la cultura de su pueblo. No solo habla su lengua materna, sino que además su forma de vivir y de pensar posee la personalidad cultural, los usos, las costumbres y modos particulares de su pueblo originario. El indígena es la persona que siente su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena y se reconoce, ya sea como quechua o runasimi, aymara, aguaruna, chipibo, achaninka o según el pueblo particular de que se trate. No existe el indígena con nombre propio de un pueblo, sino como una palabra general para identificar a los pueblos originarios. Cada pueblo indígena tiene su nombre propio y como tal debe ser llamado. En América somos aproximadamente 45 millones de indígenas y en el Perú el 48% son indígenas, es decir, alrededor de 12 millones y medio de personas. En los próximos programas hablaremos de cómo somos, dónde estamos y cómo estamos defendiendo nuestros territorios, recursos y nuestros modos de vivir. Y para amenizar nuestro programa vamos a disfrutar de un hermoso carnaval ayacuchano titulado Picaflorcito, a cargo de Jaime Guardia Neira. Thank you. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IGIA, es una organización internacional constituida por miembros políticamente independientes y sin fines de lucro. IGIA colabora con pueblos indígenas de todo el mundo, apoyando su lucha por los derechos humanos y la autodeterminación, el derecho al control de la tierra y los recursos, la integridad cultural y el derecho al desarrollo. Una de las actividades centrales de IGIA son las publicaciones sobre temas y acontecimientos cruciales que afectan a los pueblos indígenas de todo el mundo y que son escritas por expertos, indígenas y no indígenas. Entre las principales publicaciones está el libro El Mundo Indígena, que se edita cada año y brinda una información actualizada de la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Se trata de una publicación indispensable para los que deseen o necesiten estar informados sobre los temas y acontecimientos más recientes ocurridos en el mundo indígena. Otra de las importantes publicaciones de IGIA es la revista Asuntos Indígenas, que se imprime cada 4 meses y cada número desarrolla un tema especializado de interés indígena. Si quieres conocer las publicaciones de IGIA, debes visitar el sitio web www.iwgia.org o escribir a su correo electrónico iguia@iguia.org. Intercultural Servindi presentó Mundo Indígena, programa producido gracias al auspicio de IGIA, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas.